Estamos con Daniel Pérez para que nos cuenten los motivos por los cuales hoy están aquí. Tiene que ver con un despido injustificado por parte de la empresa. Daniel, bueno, contanos por qué hoy están aquí. Buen día. Hola, buen día. Nada, por principio, nosotros hace más de 15 días comenzamos una protesta contra la empresa Zacatú, pidiéndole que regularice a los trabajadores. Y de hecho, la nota se presentó en Bariloche y se hizo una medida de fuerza en toda la provincia. Pudimos llegar a un arreglo donde el hombre de la empresa tomó la decisión de poder regularizar todo, tanto el pago, la forma de trabajar y un montón de cosas que no estaba cumpliendo. Se le pidió que dejara tranquilo a las personas que están afiliadas a nuestro gremio y bueno, de hecho, después de 2 días uno de nuestros compañeros se nos enferma y estando con un certificado médico lo despiden. Le pedimos por qué lo despiden y bueno, no nos dan motivo, no nos dan nada. Así que hoy estamos acá apoyando al compañero, pidiéndole que lo reincorpore, porque de hecho tampoco se puede echarlo con un certificado médico. Ahora el compañero está con su familia en la casa, no le han pagado el sueldo y el compañero está esperando una respuesta también porque la familia lo necesita. ¿Ustedes consideran que tiene que ver por su actividad sindical que lo despiden? Sí, tal cual. Es por eso, porque lo despiden por el gremio. Pero bueno, hoy nos estamos manifestando no solo en Viedma, también en Cipolletti, Bariloche, y bueno, y así vamos a seguir a medida que vaya pasando los días, vamos a estar acá parados apoyando al compañero y a su familia, porque él es lo que realmente necesita, ¿no? Él es el sostén de su familia y necesita trabajar y su sueldo para poder mantener tanto a sus hijos como a toda su familia. ¿Este trabajador se desempeñaba en esta serie? En este lugar, sí, de hecho, cuando comenzaron las persecuciones, a él lo cambiaban de lugar y siempre trabajó acá, así que lo mandaron a otro comercio, ¿no? Que no quiero nombrar, pero la empresa ya lo empezó a mover y como hace una persecución porque era afiliado al gremio, ¿no? Entonces, bueno, tomamos la decisión de poder primero llegar a un diálogo que no quiso el hombre y bueno, acá estamos manifestándonos para pedirle que lo reincorporen porque lo necesitan. El Banco Patagonia, usted no hace el reclamo contra el Banco Patagonia, sino contra la empresa que el banco contrata para contratar a estos trabajadores. Claro, nosotros con el banco no, hoy nos manifestamos delante de la sede del banco, donde nuestro compañero prestaba el servicio, así que lo vamos a seguir haciendo acá, y bueno, y si mañana o pasado no hay respuesta, iremos a la sede, ¿no?, a la grande del banco, así que así seguiremos manifestándonos, no nos vamos a mover hasta que el compañero lo reincorpore. ¿Cuál es la empresa concretamente que debe recontratar a ese trabajador? Zacatú se llama, Zacatú. Es una empresa que está en Neuquén y, bueno, presta servicio a los bancos Patagonia y en otros lugares también que no quiero nombrar porque no vienen a leer.